noche, más allá del destino. Imposible distinguir amigo de enemigo. Territorio Comanche, mejor que andes con cuidado. Muchos son los que fueron, menos los que regresaron. Territorio Comanche, la ley de la fuerza en tierra de nadie. Tierra de peligro, bañada con sangre por delante. Territorio Comanche, ciudades sin ley. Más que la de las armas, que son el poder. Territorio Comanche, de fuego cruzado. No matan menos las balas de los aliados. Territorio Comanche, no se respeta nada. En el suelo una bandera blanca ensangrentada. Territorio Comanche, no se hacen prisioneros. Se regalan las balas lejos de los que las vendieron. Territorio Comanche, mejor mantente alerta. Que en ninguna guerra hubo nunca una tregua. Territorio Comanche, tras cada ventana se esconde la muerte en forma de bala. Territorio Comanche, el que lo vio lo lleva en la cara. Territorio Comanche, las cloacas del alma humana. Territorio Comanche, las tinieblas en lo profundo. Territorio Comanche, un mundo dentro de otro mundo. Territorio Comanche, donde la vida no vale nada. Territorio Comanche, nunca se olvida el olor de la carne quemada. Territorio Comanche, la bestia desatada. Territorio Comanche, territorio Comanche.